cantante continúa con el tema de Grecia. Un pequeño aviso práctico antes. Mandé la segunda parte del cuestionario para el examen. Ya el viernes pasado ustedes tenían la primera parte que era sobre las clases. Esta segunda parte es sobre la bibliografía, de manera tal que ya están todas las preguntas que saben que voy a tomar, las pueden preparar tranquilamente de acá al 10 de agosto, creo que era, ¿no? Ahí tengo, sí. Pero vamos a seguir la consigna. Van a seguir la consigna, ¿cuál era? No voy a responder nada. No voy a nada. No responderé. Sí, porque la segunda parte del cuestionario tiene como consigna la de un conocido pensador mexicano, el señor Menem, que le dijo a Suso, no responderé más preguntas. Bien, para tratar de seguir avanzando en el tema de Grecia, yo les había sugerido que a la obra clásica Antígona de Sófocles le agregáramos un conocimiento de una obra de Leopoldo Marechal que se llama Antígona Vélez. La única razón por la cual me parece pertinente leer Antígona Vélez una vez leída la obra original de Sófocles y nunca al revés, la única razón, digo, por la que me parece pertinente es para que se vea la supervivencia de la literatura clásica en nuestras letras, pero principalmente para que se vea cómo la literatura pagana puede ser bautizada y cristianizada cuando se recibe al modo de recipiente, en este caso, cuando se recibe a través de un alma católica, como era por entonces el alma de Leopoldo Marechal, sobre el cual ya les advertía una vez que, si bien fue un gran católico y un católico eminente, terminó en las peores corrupciones ideológicas, lamentablemente mal inducido por una mujer, y a pesar de esa corrupción ideológica conservó hasta el final una gran galanura en el decir y en la expresión que era característica inherente a su personalidad. La obra que vamos a ver ahora brevemente se llama Antígona Vélez y consta de seis partes. Vélez, el apellido, claro. Es decir, él imagina el traslado del personaje, la Antígona, a una estancia criolla de fines del siglo XIX, plena época de los malones y de la conquista del desierto. En esa estancia criolla que él imagina, de fines del siglo XIX, en plena época, como les digo, de la lucha contra los indios, hay una cantidad de personajes que remedan a los de Sófocles. Por ejemplo, el creonte de Sófocles se llama aquí don Facundo Galván. Es el dueño de la estancia que hace las veces del tirano creonte. La esposa de Facundo Galván también aparece, un hijo de Facundo que hace las veces de Hemón, ¿se acuerdan? Y que se enamora de Antígona. Hemón será aquí Lisandro Galván, o sea, el hijo de Facundo Galván. Y las dos hermanas famosas, Antígona e Ismene, se llamarán Antígona Vélez y Carmen Vélez, como apellido criollo identificatorio de estos nuevos personajes ubicados en esta estancia. La estancia se llama significativamente La Postrera y aparece emblematizando o simbolizando una última resistencia contra el salvajismo indígena. Vale la pena conocer las principales partes de esta obra, como vale la pena conocer los principales diálogos. La obra está dividida en seis partes, y desde el punto de vista literario es una obra maestra de precisión helénica, es decir, Marechal, un eximio conocedor del teatro griego, en general de toda la cultura griega, y respetó todas las características de la tragedia griega tomadas directamente de la poética de Aristóteles y de la retórica de Aristóteles, obras ambas en las cuales esta crítica se ocupa, entre otras cosas, de la tragedia. En el primer cuadro se presenta el conflicto, dialogan las dos armadas. El motivo del diálogo es porque uno de los hermanos ha muerto peleando lealmente por la patria y a él se le han rendido todos los honores, mientras que otro de los hermanos, que traicionó a su patria en esa lucha contra el indio, fue insepulto y se dio la orden de que nadie lo enterrara, que fuese devorado por los carachos del campo. El diálogo entre Antígona y su hermana Carmen revela el diálogo original de Sófocles entre Ismenes y Antígona. Aquí vuelven a repetirse los caracteres, lo aporinio y lo dionisíaco. Antígona representa en gran parte lo dionisíaco. Es la pasión que, ordenada en este caso por la idea del bien necesario, quiere ir más allá de lo que la pura formalidad reglamentaria indica y enterrar piadosamente a su hermano traidor. Mientras que Carmen Pérez, la hermana de Antígona, tiene un comportamiento de derecho positivo. Independientemente del juicio que le merezca la licitud o ilicitud de la norma que acaba de ser dictada, en este caso la de no enterrar al hermano traidor. En el cuadro segundo se da el enfrentamiento entre Antígona y Don Facundo Verbán, el dueño de la postrera. También aquí en esta parte hay un remedio del enfrentamiento verbal que sostiene en el final texto de Sófocles Antígona y Creonte. Vamos a ver en qué términos se enfrenta Antígona Belli con Don Facundo, que son términos mejores que los términos sofocleanos, si cabe el modo propio de decir, mejores en qué sentido, o en un solo sentido, en que son términos cristianos. En el cuadro tercero se descubre que Antígona Belli ha enterrado a su hermano traidor y se decreta el castigo. El castigo es terrible y consiste en montar a Antígona en un alazán, el alazán mejor de la estancia de la postrera, y en obligarla a salir a campo traviesa cuando era evidente que venía en dirección contraria un malón salvaje al que los miembros de la postrera estaban esperando con temor y temblor para enfrentarse con ellos como un enfrentamiento inevitable, puesto que sabían que en ese enfrentamiento les iba la vida y la supervivencia de la postrera. Sola y desarmada, nada más que con un pingo, la obliga a Antígona a salir a campo traviesa, sabiendo que al poco trecho, al poco de galopar, se va a encontrar con la indiada feroz que la va a matar inevitablemente. El cuadro cuarto es un interludio amoroso muy bien logrado, de gran figura espiritual, entre Antígona Belli y Lisandro Galván, el hijo de Don Facundo, que está enamorado de Antígona Belli. Y en vísperas de la inminente e inevitable muerte de Antígona, se declaran recíprocamente su amor, pero de un modo que les recomiendo leer, porque está tan bastardeado el tema del amor humano en nuestros días, por la invasión de la sensualidad, de la voluntuosidad, de la lujuria, que este diálogo entre un hombre y una mujer reivindica el orden natural en materia de enamoramiento. Es un cántico al estado de arrobamiento que se encuentran dos personas que humanamente se quieren. Vale la pena leer. Il quadro quinto è il cumplimento del castigo. La monta, l'Antigona, il rasato famoso e la lanza. Lisandro, il hijo de don Facundo Galván, no puede soportar esa escena y se va con ella en otro caballo. Y finalmente los encuentran a los dos muertos por un lanzazo indio y simbólicamente dice Marechal que estaban los dos unidos por una sola lanza. Una sola lanza los había matado a los dos. El cuadro final es lo que Aristóteles llamaría la anagnórisis, el reconocimiento y al mismo tiempo la catarsis. El principal responsable de la catástrofe reconoce su error y dice que esa lanza que los ha muerto a los dos, los ha matado a los dos, hace las veces unas nupcias y que los da por casados de esa manera, exagerando un poco tal vez el simbolismo, y los manda a enterrar juntos, y se arrepiente de la ofensa que ha infligido a Dios con semejante castigo anticristiano. Hasta aquí las seis partes de la obra. Hay por lo menos cuatro cuestiones que me gustaría que conocieran de esta misma obra, y después iríamos al texto. La primera de esta cuestión es el claro enfrentamiento entre lo arquetípico y lo colectivo o lo masivo. Antígona ciertamente es una heroína, es un personaje singular, y en tanto singularidad esplende sobre el resto, sobresale, y de ella justamente lo que no se puede decir es el famoso dicho donde va la gente, va Vicente, ese famoso refrán tan tristemente cierto y aplicable en todos los órdenes de nuestro día, aquí no se cumple. ¿Por qué no se cumple? No se cumple por lo que decíamos en una de las clases pasadas, que tal vez ustedes recuerden, que el héroe es el fundante. Es decir, cuando el héroe habla y cuando el héroe obra, al hablar y al obrar del héroe, una norma queda fundada y establecida. Es la norma heroica. Este es el decir del héroe. Este es el obrar del héroe. Luego, su decir y su obrar son normativos, son referenciales. Entonces, aquí se da esta relación de antagonismo entre el seguir la corriente o el remontar a buscar el bien. En este caso, la norma que funda el héroe o la heroína, más que una fundación, es una refundación. Porque Antígona está atenta, en el caso de Sófocles, al mandato de los dioses, y en el caso de Antígona Vélez es simplemente una estar atenta al conocimiento rudimentario del catecismo, que le dice que una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Esa obra de misericordia rige para todos los muertos, puesto que Dios no quiere que seamos inmisericordios. Tener aspecto a tener en cuenta, entonces. El segundo aspecto es que la obra, e incluso hasta en esto Marechal sigue Aristóteles, empieza según el deseo aristotélico in media res, es decir, en medio de los hechos, en medio de los hechos. Y los sucesos anteriores a la acción misma son evocados por los personajes del coro. Pero la pareja, en este caso Antígona Vélez y Lisandro Galván, suscitan entre ellos y frente al lector lo que propiamente se llama anagnórisis, es decir, el reconocimiento y por vía del reconocimiento la purificación. Este es un punto importante dentro de la tragedia clásica, que después ha sido lamentablemente bastardeado por el psicoanálisis. Por aquello que decíamos recién, de que lo recibido se recibe al modo de los recipientes, es decir, y las categorías aristotélicas aplicadas a la tragedia y las categorías sofocleanas tomadas por un alma católica dan esta maravilla de expresión teatral y artística que es ver la purificación de dos almas por vía del amor, tomada por Freud, ha dado como resultado la vulgarización del término catarsis, reducida y circunscrita a una pura pulsación sexual. De modo tal que el freudismo, la catarsis, no es más que una pulsación sexual, aberración que después va a ser coronada por un discípulo de Freud llamado Wilhelm Reich, autor de un libro que se llama La función del orgasmo. La función del orgasmo, según Wilhelm Reich, es la catarsis. Miren en qué ha terminado el nobilísimo concepto griego de catarsis. Por eso es que al fin de cuentas, valga el paréntesis, al fin de cuentas, ¿en qué consiste la libertad que nos propone el mundo moderno? Empezó siendo la libertad racional, una libertad de pensamiento, yo pienso lo que quiero. Continuó siendo la libertad teológica, el libre examen, yo creo lo que quiero, interpreto lo que quiero. Y terminó siendo una libertad genital, hormonal, visceral. Yo hago con mis órganos sexuales lo que quiero, y en eso consiste mi libertad. Esta degradación no es casual en el mundo moderno, precisamente por lo que Santo Tomás dice, un error pequeño al principio es grande al final. Si encima el error fue grande al principio, imagínense cuán enorme es ahora. Esta segunda característica, entonces, de la obra marechaliana, vale la pena ser notada. Diríamos que estamos ante una reivindicación del verdadero concepto de catarsis. Una tercera y última cuestión por notarse aquí es el principio simétrico que rige la construcción de la obra. Marechal coloca sabiamente en tríadas a los personajes. Aparecen tres mujeres, tres hombres, tres brujas, tres mozas. Y esta simetría, muy griega, muy clásica, muy marechaliana, nos está hablando de una proporción y de un equilibrio superior al que esa simetría expresa. Es decir, en el fondo lo que se nos está indicando es que detrás de la simetría visible hay una concordia y un equilibrio invisible cuyo titular es la divinidad, cuyo titular es Dios. Hasta aquí entonces, para sintetizar, los seis cuadros más importantes de la obra y las tres características más importantes de la obra. Pero vayamos al texto mismo, a ver qué podemos sacar en él. Hay un primer pasaje que quisiera comentarles, que es el diálogo entre Antígona y don Facundo. El capataz le dice a don Facundo: señor, las mujeres hablan, es decir, las mujeres están rumoreando que la medida que usted ha tomado es injusta. ¿De qué? Dice don Facundo. Hablan de un muerto con luz y otro muerto a oscuras. Don Facundo: ¿y Antígona? ¿Qué dice Antígona? No ha querido entrar en el salón, anda por afuera mirando la oscuridad y poniendo su oído en la noche. Don Facundo: la tierra es del hombre cuando uno puede nacer y morir en ella. La razón que da don Facundo Galván para no enterrar al traidor es que si entierra al traidor, sienta el precedente de que la tierra no vale nada y que se le puede ser el leal e infiel. Por eso, al igual que en el caso del tirano Creonte, así como Creonte, se acuerdan, tenía sus razones y decía sus verdades, acá también don Facundo tiene lo suyo. Lamentablemente hay un equívoco de fondo, pero dice lo suyo. Capataz: la tierra es del hombre cuando uno puede nacer y morir en ella. Y el capataz le agrega: y plantar amores y espigas que ha de cosechar uno mismo y no la mano suya de un bárbaro. Está en una lucha contra él. Mi razón es esa, le dice don Facundo al capataz, y no la soltaré aunque lloren las mujeres y sangren los hombres. Para eso estamos aquí, para sangrar y llorar, ¿entiendes? Y los peones a coro le contestan, así nos lo enseñaron. Y don Facundo ratifica la enseñanza gaucha. ¿Y qué más podríamos hacer nosotros? Algún día en esta loma vivirán hombres que no sangran y mujeres que no aprendieron a llorar. Esa es mi razón, para no sepultar el traidor. ¿Cómo podría yo ser blando con los que traicionan a la tierra? Por eso está el otro allá, tendido su propia inmundicia, o sea, el sobrino traidor. Mira, Tibra, es que yo tuve dos hermanos, le dice a don Facundo. Don Facundo, uno solo mereció tal nombre, Antígona. Tal vez cuando vivían y montaban caballos tormentosos, anduvieron en guerras ambos, pero son dos ahora en la muerte, dos, y uno solo está castigado. Don Facundo, lo castiga una ley justa. No, dice Antígona. Mi padre sabía dictar leyes y todas eran fáciles. Murió sableando pampa junto al río. Bien, aquí hay toda una situación alegórica. El padre de Antígona Vélez ciertamente había sido un caudillo que peleó contra los indios y murió heroicamente, pero en el conjunto de la obra, ese padre, el caudillo de Antígona, es una figura de Jesucristo, que muere sableado, muere crucificado. Es muy interesante esta pequeña obra. Don Facundo, las leyes de tu padre son las que voy siguiendo. No, señor. Él no habría tirado su propia carne a la basura, porque el castigo era que no solamente no lo enterraran, sino que lo tiraran a la basura. Don Facundo, también tu padre supo castigar. Jamás lo hizo por encima de la muerte. Dios ha puesto en la muerte su frontera, y aunque los hombres montasen todos los caballos de su furia, no podrían cruzar esa frontera y llegar hasta Ignacio Vélez para inferirle otra vez una herida. Ignacio Vélez es el hermano traidor. Antígona, dicen que Ignacio Vélez recibió tres heridas en la pelea, y está bien, porque la recibió más acá de la muerte, y entraban en los suyos. Lo que no está bien, señor, y lo gritaría, es la vergüenza que recibe ahora del otro lado de la muerte, porque no entra en lo suyo, ni en la de ustedes, los hombres. O sea, mi hermano era traidor, y como traidor peleó y recibió tres heridas, y murió, y está bien que haya recibido tres heridas, y está bien que haya muerto, y todo eso pasó desde la muerte para acá, la tierra. Pero desde la muerte para allá, en la vida eterna, yo no puedo tomar venganza sobre el muerto, sin pecar contra el cristianismo. Don Facundo, la vergüenza de Ignacio Vélez acostado en la inmundicia ahora no lo puede alcanzar a él, naturalmente, pero toda su indignidad grita en la llanura esta noche y seguirá gritando hasta que se le hagan polvo los huesos. Esa carroña gritará no para Ignacio Vélez, que ya no sabe oír, sino para los hombres que lo vean podrirse y anden queriendo traicionar la ley de la llanura. ¿Qué ley es esa, señor? Le pregunta Antígona. ¿Cuál es la ley de la llanura, que está por encima de la ley de Dios? Y don Facundo le dice, de agarrarse a este suelo y no soltarlo. Antígona, pero qué triste bandera quieren darle. Un muerto vestido de alas negras allá en el cañadón. Mi padre, señor, sabía dictar leyes. E hizo algo más en vez de dictarlas. Murió por ellas. Sí, Antígona, Dios ha mandado enterrar a los muertos. Nosotros no podemos desobedecer a Dios. Un segundo párrafo que les leo, este es el primero, ¿no? El diálogo entre Antígona y don Facundo Bernal. Es la comunicación que hay entre Lisandro, el hijo de don Facundo, y don Facundo. Le dice Lisandro a su padre, Antígona, ella no habla mucho, pero cuando lo hace parecería que bendijera lo que va nombrando. Hermosa metáfora de cuño cristiano para describir y retratar un alma pura. Ella es lacónica, ella es escueta, ella es decorosa, pero cuando habla parecería que bendijera lo que va nombrando. Lisandro, asombrado, le dice a su padre: ¿cómo? ¿Ignacio Vélez no debía ser enterrado? No, le dice don Facundo. ¿Quién lo ha dispuesto así? Yo lo dispuse. Hombres y mujeres ya lo saben en esta casa. Y Lisandro se la retoma, por supuesto, y le dice que esa ley que ha dictado es una ley despótica, es una ley injusta. El tercer párrafo que les quiero leer, son cuatro, el tercer fragmento, digamos, es este. Las mujeres ven partir a Antígona, es una escena trágica, ya se ven las lanzas de los salvajes, se escucha el ulular, los gritos, ciertamente la invasión de los salvajes mete miedo, es una invasión feroz. Yo conocí a un sobreviviente, paréntesis, de la conquista del desierto, don Villarino, que murió con casi 100 años, hace de esto unos 25 años. Y este hombre contaba episodios del salvajismo y de la fiereza de los indios, de los pampas principalmente, que hacían temblar aún escuchando uno acogedoramente, como si alguien nos lo contara aquí con este fuego protector del hogar. Me imagino yo lo que habrá sido tener que enfrentarse a esos indios en esa época. Cierro el paréntesis para indicarles con este comentario que las mujeres ven trágicamente desaparecer a Antígona de la Arzán, sabiendo que enfrente está nada menos que la indiada, que era capaz de cualquier barbaridad, en sentido estricto de la palabra. Es ella, dice la mujer 1, galopa contra el sol, a media rienda va y el sol de frente. Ella llora, comenta otra, con una cruz a cuestas y una pala en la mano, así enterró a su hermano. Esta es la antigua cristiana, ella sola con una cruz a cuestas y una pala en la mano. Y la Arzán es una luz, y ella le clava las espuelas todavía, desafiante, vamos, para el campo. Y la muerte delante. Y han sido asesinados por la tuba muerta. Bueno, finalmente pasó la indiada, han logrado desbaratar una vez más el balón, los criollos, y le traen los cuerpos muertos de ambos novios. Y ve el diálogo final. Una mujer dice: Antígona, hubiéramos querido traerte a la casa, pero vestida de novia y latiendo, montada en un alazán al mediodía, en el mediodía que siempre te hablaba. Otra mujer dice: en un alazán tostado, no en el alazán de tu muerte. Hombre, un hombre, Lisandro Galván, hubiéramos deseado acompañarte en la mañana de tu casamiento y pechar tu caballo de novio, tu redomón oscuro lleno de platería. Los hombres a coro dicen: no el de tu muerte, no el pingo de tu muerte, acostada ahora junto a una novia sin color. Y don Facundo en silencio dice: hombres, cavarán dos tumbas aquí mismo donde reposan ya. Si bien se mira, están casados. ¿Casados?, se pregunta una mujer. Don Facundo, doliente y a la vez antiguo, eso dije. Hombre a don Facundo se dirige y le dice: señor, estos dos novios que ahora duermen aquí no le darán nietos. Sí me lo darán, dice don Facundo. ¿Cuáles son ellos? Todos los hombres y mujeres que algún día cosecharán en esta pampa el fruto de tanta sangre. Interesante esta novela marechaliana, este teatro, perdón, marechaliano. Dan ganas de ser criollo después de leerlo y recordar aquello que decía los segundos hombres. Hacete duro, muchacho. Hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho de veras, no has de aflojar, no has de tranchar, y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Qué hermosa imagen platónica esta de los segundos hombres. Señal de que existe la comunión de los santos y señal de que nuestros gauchos, en su glorioso analfabetismo, sabían a Platón sin haberlo leído. El alma comparada con un caballo alado que va adelante como madrina de tropilla. Pero la condición para que se dé ese triunfo del alma al galope es que uno se haga gaucho, que es más que hombre. Es más que hombre. Es la humanidad planificada. Es la humanidad hiperbórea. La humanidad hiperbórea. Bien, acá terminamos con Antígona y terminamos con Sófocles. Yo les pido que se hagan un favor y que lean estas obras, no para quedar bien conmigo, pero para ser hombres cultos, y para ser mejores, porque estas cosas se ennoblecen. Bien, lo último que les quiero leer para completar el cuadro de las fuentes griegas, e ir después al tema de fondo de hoy, que es, como les había anticipado, el concepto de ocio. Les quiero leer unos poemas griegos. Uno pertenece a Arquíloco y no es el mejor logrado, pero habla de la fortaleza y trae varias consignas este poema de Arquíloco. Dice: cobra, amigo, cobra vigor y aliento. Entre las rudas lanzas del contrario feroz, mantente osado sin miedo ni mudanza. Ni te ves vencido en casa reclinado, desalloro el ánimo afligido y alegre con decoro de los que dignos son, aumenta el coro. Bien, aquí quería llegar. Este es un concepto griego. De los que dignos son, aumenta el coro. Es bueno aumentar el número de los buenos. Es bueno aumentar el número de los justos. Pero quería llegar siempre con la intención de redondear este cuadro literario a un personaje llamado Tirteo. Me debe el pizarrón. Tirteo. Las dos veces conté, como suena, Tirteo, que es un personaje interesante. Nació en el siglo VII a.C., y según una leyenda, los espartanos, vencidos por los mesenios, se dirigieron al oráculo de Delfos. Y el oráculo de Delfos, que tenía estas extravagancias, le ordenó que le pidiera un general a los atenienses. Y como el oráculo se suponía que era infalible, fueron a los atenienses a pedirles un general. Y para burlarse, los atenienses, que tenían lo suyo, le enviaron a Tirteo, que era un maestro de escuela, docente, era jorobado, era cojo, era viejo. Es decir, que tenía un feo pase el hombre, y todo indicaba que semejante personaje no iba a poder conducir nada, pero Dios siempre escribe el derecho con líneas torcidas. Y Dios sabe que los últimos serán los primeros, que el que se ensalza será humillado y que el que se humilla será ensalzado. Tirteo, cojo, mico, jorobado y maestro de escuela, salvó a Esparta, nada menos que a Esparta, cuna de guerreros, con sus versos, con sus espinillos llamando a la victoria, con sus gloriosos poemas que cantaban las hazañas. Por allí andaba mirando la escena de Don Quijote y por eso le dijo a Sancho un día: nunca la pluma empotó a la lanza ni la lanza a la pluma. Se puede perfectamente librar una guerra espiritual y en el alma primero y después volcarla en la espada. Lo cierto es que Tirteo compuso hermosos signos marciales que los espartanos aprendían de memoria y cantaban para darse ánimo antes del combate. Le voy a leer uno de esos signos, que dice así: oh, qué bello morir por la querida patria, varones, los combate fuerte, con los primeros expondrás tu vida, mendigando infeliz quisiera verte, del que abandonas una tal campaña, no sabes no la desdichada suerte, la desdicha del desertor. Hay algo peor que morir en el combate, y es desertar el combate. Desamparado vaga en tierra extraña, los hijos, la mujer, el padre anciano, familia desolada le acompaña. Es decir, que el desertor pierde todo, pierde su raíz, pierde la noción de proximidad y hasta pierde su semblante. Ya no se lo reconoce como hombre, no se lo reconoce como tal. Le aborrece el doquier y clava en vano de la indigencia al peso ya caído, nadie le prestará piadosa mano. Que afrentó su linaje y ha paradido hasta las nobles formas del semblante y su infamia y su mal ha merecido. El desertor hasta pierde el rostro que lo identifica como ser humano. Se vuelve feo. Por aquello que ustedes ya bien saben, que no puede haber belleza donde hay mal. Oh destino cruel del hombre errante, no es desdichado, habrá ningún consuelo, ni respeto ni gloria en adelante. Y entonces, para no ser desertor, Teseo, que ya está a la altura de su verso muy manejado, empieza a dar consejos al guerrero. Tú a la batalla por el patrio suelo valiente corre, y por tus hijos muere, deja la infame vida al torpe negro. Le mando consejo. Mantén la fila, esto es precioso. Mantén la fila y denodado hiere, mantén la firme, o pruebo aquel cobarde que a la fuga en la ley principio diere. La mantén la firme. Esto se lo había enseñado Sócrates a vencer. Sí. Es necesario obedecer lo que la patria manda, cumplir sin murmurar las órdenes que la patria da, ir a la guerra por la patria, y en la guerra por la patria no nos está permitido retroceder ni echar el pie atrás, porque si es indigno aborrecer del padre y de la madre, dice Sócrates, es más indigno aborrecer de la patria. Y entonces sigue Tintero, jorobado pero no sonso, y dice: irás, pondrás tu pecho en iras arde, con hombres las sabrás en la pelea, no el amor de la vida te acobarde. El anciano aguerrido no se vea por ti con mengua tuya abandonado, que su rodilla débil ya flaquea. Vergüenza no será que atropellado llaga tus ojos al primer momento de sienes ya rugosas el soldado. Así en el polvo mira de sangriento su cabello elevado y barba cana, ya se exhalando el ánimo doliente, el animoso aliento. Nudo su cuerpo, ni herida sana, la parte del pudor con mano amiga cubre el ultraje de la tumba insana. Bueno, el canto segundo, que no amengua, esto es increyendo, le dice al guerrero, siempre aconsejándolo para lo mejor, para que pelee: no temas la enemiga muchedumbre, no tiemble, quien embraza fuerte escudo solo debe temer la servidumbre. Estamos en el mundo pagano, quiero recordarles que aquí determinados valores como la misericordia, por ejemplo, no son demasiado cultivados. Aquellos que en la lid no resistieren, hostil encuentro, tímidos varones, una afrentosa esclavitud prefieren. No, que ignominia tal no te suceda, da un paso y firme, clávate en el suelo, muérdete el labio y tu furor no sea. Aguarda duro choque sin recelo, un ancho y grueso escudo te defiende, que de los dardos para el raudo vuelo. Blande tu lanza y el penacho altivo, sacude y corre y las falanges tiende. O bien la lucha singular trabada, o ponle pies a pies, escudo a escudo, y tu fuerte celada a su celada, cuerpo a cuerpo. Ustedes saben que se consideraba que el llevar lanza era un poquito deshonroso, digamos 2,20 metros deshonroso, porque la pelea ideal era la pelea cuerpo a cuerpo, la lanza mantenía al rival por 2 metros, pero el cuchillo suponía la lucha cuerpo a cuerpo, con lo cual no se le podía activar el busto. Entonces la lanza, a pesar de que sigue siendo un emblema de la obesidad, ciertamente para esta gente acostumbrada a lo peor, era como una especie de concesión timorata. Se sabía que mantenía al otro alejado a 1 o 2 metros. Finalmente las lanzas se rompían siempre, inevitables, se rompían las lanzas y tenían que apegarse y seguir peleando con lo que viniere. Incluso en los torneos, en las justas, el primer envite era lanza contra lanza a caballo, hasta la primera caída. En la primera caída ya era el caído más el ecuestre. El caído podía derrumbar el ecuestre, le sacaba la lanza y la pelea era a muerte. Igual que bueno. Estos valores, en el valor te digo que el alto premio están los valores y el valor es del joven más amigo. Si en tu puesto clavado, conociendo no haber infamia que a la púa iguale, grata ofrenda del alma estás haciendo. Si tu ardor entre todos sobresale, si animas a morir al de tu lado, tú eres el hombre que en batalla vale. Claro, darle ánimo al compañero que está en la lucha, dubitativo. Parte, corre veloz al erizado, enemigo escuadrón, rómpelo y sigue, y atraviesa de dardos el nublado. Bueno, termina aquí el Teo. No muere no la fama del valiente. Horas el tiempo, joven valeroso, horas el tiempo que tu ardor se avive, quien a tan grande gloria pide ansioso, vista sus almas y a la lid no esquive. Bien, acá tenemos un caso típico de un poeta épico, despreciado por el mundo, que sin embargo supo guiar a los espartanos a la victoria. Es curioso el caso de Tecteo, porque ciertamente debe estar exagerado el carácter desfigurado de su persona, para que por contraste refulca más la virtud. En cambio, en otros textos griegos, la desfiguración física aparece como anticipo de la desfiguración del alma. Es el caso del canto segundo de la Ilíada, que aparece este personaje llamado Tersites, de alguna vez hablamos, y que es un jorobado, pero que en su joroba está indicando una especial desfiguración del alma. ¿Por qué? Sí. Primo de Rivera, ¿toma algo de toda esta literatura épica? Bueno, Primo de Rivera era lector de Platón. Sí. Digo, para las arengas, fuera de su natural, así también. No, en realidad hay una influencia de los griegos por vía de Platón, principalmente, a quien había frecuentado, pero en el estilo boyantoniano, más que una influencia directa de los griegos, hay una influencia indirecta de los griegos, indirecta de ciertos maestros de la retórica hispánica, como Vázquez de Mella, el mismo Ortega y Gasset o Ramiro de Maeztu. Es decir, se oye que los griegos llegan por vía indirecta a influir sobre su estilo oratorio, pero llegan, ciertamente llegan. Llegan también por vía de Goethe. Él era un lector de Goethe y bueno, Goethe es uno de los que exalta el mundo griego, el mundo épico griego. De modo que sí, Platón está presente, los griegos están presentes, pero diría que de un modo indirecto. Y de un modo más directo, ciertos maestros de la elocuencia hispánica, principalmente de Vázquez de Mella. De todas maneras, yo creo que es un hombre dotado para la elocuencia, y que tuvo un estilo propio que armonizaba con notable capacidad lo bello, lo poético, lo estético, con lo épico. Tenía ese don que lo tuvo él en el siglo pasado, y otro muy parecido a él, que fue el capitán Codriano, Cornelio Codriano, del que tal vez ustedes hayan sentido hablar, el fundador de la Guardia de San Miguel, y que también es una figura paradigmática sobre la cual vale la pena estudiar su vida y conocer su obra. Muere martirialmente, también muere asesinado por los rojos, y sus arengas y sus escritos está transido de un lenguaje plástico, sonoro, bello, hímnico, y de un gran rigor épico, Pero era un don natural. Probablemente hay gente que tiene el don de la palabra y otros que tendrán otros dones. Bueno, yo no digo que lean a los poetas griegos en su totalidad, pero yo les sugeriría que lean a Píndaro, que lean a Tintero, que lean a Simónides de Ceos, porque son actores importantes. ¿Cómo es? Simónides de Ceos, de separado, Ceos con C. Simónides de Ceos es el autor, entre otros, de un soneto que ya leí el viernes pasado, dedicado a los que cayeron en las Termópilas. Es un gran poeta lírico del siglo VI a.C. Bueno, mi intención es pasar al tema central, que me parece más importante, que es el del ocio, pero podríamos hacer dos cosas. Una, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto, para no hacer todo rápido y al galope, ¿no? Una alternativa es ir preguntas sobre lo visto. Otra es hacer ahora el recrédito, ya son casi las 4 igual, y después del recrédito empezamos a ver el tema del ocio, que me parece que es más importante de todo. Pero si hay alguna pregunta, no sé, con mucho gusto. Acá en Argentina, profesor, ¿tenemos algún así arrestador? Tipo. Había un hombre que hablaba de esta manera y era Jordán Bruno Yenta. Jordán Bruno Yenta era un hombre que tenía el don de la palabra y tenía un talento natural para las arengas, bellas y épicas a la vez. Y actualmente alguien que tiene también una gran elocuencia y que valdría la pena escuchar es Ricardo Paz. No sé si alguna vez lo han escuchado. Ricardo Paz está muy venido a menos, pobre ahora, porque tiene un asma feroz y le cuesta mucho hablar sin fatigarse, como a mí hoy, pero lo mío puede ser transitorio si yo no digo otra cosa. Pero en el caso de Ricardo Paz, tiene un problema asmático, entonces habla y permanentemente se aplica ese aparatito que da aire, que no sé cómo se llama. Pero es un orador eximio, y un hombre también de muchos bríos. Y de los que viven, pero no en Argentina, otro que también les recomiendo que escuchen alguna vez es Blas Piñal, en España. No sé si han escuchado hablar de él o si han escuchado algo de él. ¿Quién? Blas Piñal. Bueno, Blas Piñal es el fundador de Fuerza Nueva Española, un grupo ultraortodoxo, hispanista, católico, que fue el capellán de esta agrupación, que cumplió 35 años en estos días. Fue el padre Torres Pardo, que ustedes conocen. Padre Torres Pardo fue el primer capellán de Fuerza Nueva y el fundador, y hasta el día de hoy cabeza de un bosque, es Blas Piñal. Bueno, Blas Piñal es un exilio orador, aunque también tiene 81 años, ahora está obviamente venido a menos por los años, pero fue comparado en su tiempo y con toda razón con Vázquez de Mella. Si alguna vez tienen ganas, pueden ir al Museo de la Palabra, que está en Villa Celina, que dirige el amigo Dinoia. Él tiene una buena colección de grabaciones antiquísimas, las más antiguas. Ahí se pueden encontrar desde grabaciones de Pío XII hasta grabaciones de Caruso, pasando por voces más actuales, y tiene la voz de Blas Piñal. Yo no recuerdo haber escuchado nunca una grabación de Vázquez de Mella, pero todos los testimonios que hay sobre su elocuencia dicen que era magnífico. Y los discursos que se pueden el día de hoy leer son extraordinarios. Lo más notable también de estos hombres era la memoria que acompañaba a sus disertaciones. Blas Piñar es capaz de hacer una disertación de una hora más, citando permanentemente de memoria textos íntegros. Y yo lo he visto cómo lo hace, lo he visto cómo lo prepara, sin trucos, sin trampas, no hay micrófonos ocultos, es simplemente un prodigio de la naturaleza, ¿no? Bueno, yo les he puesto, para redondear un poquito, en esta unidad, estas lecturas, la unidad 7, les digo lo que les voy a traer, ustedes me dirán si acá hay algo. El libro de Alfredo Di Pietro, La conservación de la cultura clásica, que en realidad es un opúsculo que está incorporado a otro libro. ¿Existe este libro acá? ¿La conservación? Estamos en la unidad 7. Bueno. ¿El de Museo de Curales, la ciudad antigua? Tenemos que buscar. Ah, bueno. Entonces lo voy a indicar así que se puede. ¿El de Romano Guardini, La muerte de Sócrates, está? Sí, pero es una fotocopia. Bueno. ¿El del padre Bécquer, Libertad y civilización entre los griegos? Este de Jäger, que está conocido, La paideia griega y después el cristianismo, no tiene nada de este autor. La paideia tendría que estar. Eventualmente, si quiero bien. No, está bien, yo le puedo traer todo, como. No tengo problema. Pero digo, sería interesante que estuviese en la casa, ¿no? Las obras griegas sería interesante. Bueno, en definitiva no hay nada, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a hacer un alto entonces y después seguimos.